Damas y caballeros, en mi baby yo ni obligado. Imperio NASA. Mi nene escucha pop, rock y balada. Una nena fina, buena y educada. Pero si la ve que se suelta de la nada, fue porque escuchó, fue porque escuchó un perreo salvaje. De esos que le sube el traje, de esos que le gustan y que le encantan, pa' que hasta abajo baje. En el sistema corre Mari, un shot y Nori, y mami ese body. Se está rompiendo el party en el medio de la pista. Una solcita se menea y no hay quien la resista. En el sistema corre Mari, un shot y Nori, y mami ese body. Se está rompiendo el party en el medio de la pista. Una solcita se menea y no hay quien la resista. Ella me cae bien, fuerte we got con los billetes 100. Compró botellas pa' nosotros y su amiga también. Mi socio Matthew me bajó una L de Mafu. Y seguimos vacilando en la disco bebiendo. Dice que es rockera, que no sale ni pa' la acera. Una chica de su casa, nunca ha sido callejera. Pero cuando sale pa' la disco, ella se transforma. Le gustan los tipos malos con tiki y la guillaera. Bueno, entonces pa' todo eso cualifico. Siempre ando con la 40 y un combo de 100 y pico. Nosotros controlamos, mami, haz lo que tú quieras. Y aquel que no fume ni beba, se en queda afuera. Corre Mari, un shot y Nori, y mami ese body. Se está rompiendo el party en el medio de la pista. Una solcita se menea y no hay quien la resista. En el sistema corre Mari, un shot y Nori, y mami ese body. Se está rompiendo el party en el medio de la pista. Una solcita se menea y no hay quien la resista. Te gustó la movie, ando con la pautita de Tubi. Quemando prende y vacilando cales subi. Einstein, ella está viajando en un Molandia. Se dio dos cachas y por poco se hace un dubi. Excuse me, mami, you look so pretty. Tiene los ojos en mis colores como un arco iris. Disculpa si te miro el booty. Te dije tú y yo me clamo como McFlurry. Ella sabe que es lo que. Le di media vuelta y la agarré. Le puse mi mano en la cintura y la coloqué al frente de mí y sin truco le estrujé. Homie, ya tú sabes cómo es que es. Mi nene escucha pop, rock y balada. Una nena fina, buena y educada. Pero si la ve que se suelta de la nada, fue porque escuchó, fue porque escuchó un perreo salvaje. De esos que le sube el traje, de esos que le gustan y que le encantan, pa' que hasta abajo baje. Un shot y Nori, pa' que hasta abajo baje. Corriendo Mari, pa' que hasta abajo baje. Rompiendo el party en medio de la pista. Una solcita, pa' que hasta abajo baje. En el sistema corre Mari, un shot y Nori, y mami ese body. Se está rompiendo el party en el medio de la pista. Una solcita se menea y no hay quien la resista. En el sistema corre Mari, un shot y Nori, y mami ese body. Se está rompiendo el party en el medio de la pista. Una solcita se menea y no hay quien la resista. Yeah. Musicólogo Jiménez, los de la NASA, el Cartel Records. Homie, tú sabes, papi. Mutación global, it's coming. Estamos muy fuerte, no hay liga. Imperio NASA, maná.